voces de las migraciones desde nuestras comunidades a las ciudades. Jóvenes comuneros y comuneras migrantes. Tucumán, territorio de Aguita. Máxima Isabel Pastrana, comunidad indígena de Amaicha del Valle. Lo que me lo hacía como más fácil al hecho de vivir en la ciudad era sorprenderme de muchas cosas que no vivía en mi pueblo o que nunca las había visto. Por ejemplo, un transporte público de pasajeros, las marquesinas de los negocios. Probablemente eso no lo veía en mi comunidad, por lo tanto, verla en la ciudad, o sea, era llamativo para mí. O poder ir a un cine, o poder entrar a una biblioteca, agarrar libros y leer, y pensar que esas cosas no tenés en un pueblo. O de pronto, por el solo hecho de poder ir hasta las calles céntricas y mirar vidrieras, o sea, eso ya era distinto, era llamativo y no me costó adaptarme ni vivir. Y como no me costó adaptarme, creo que no sentí algunas limitaciones. Capaz que vivir con gente, sí, por ejemplo, yo no lo necesitaba, pero yo sí veía, por ejemplo, que mi padre, que obviamente él era un adulto, siempre los sábados o domingos en algún momento se iba a ver a las familias que vivían, que eran de la comunidad y que vivían allá, se juntaban a ayudarse, qué sé yo, a hacer una pared, a hacer un revoque, a hacer un techo de sus casas. Y cuando no estaban en una casa, estaban en otra, en algún barrio, ayudándose. O sea, eso yo lo veía desde mi padre. Y yo, por ejemplo, no sentí esa necesidad. Madi Ábalos, comunidad indígena de Amaicha del Valle. Y esto es buenísimo, no tan solo para ellos mismos, por lo que le implica su desarrollo personal y profesional, sino también para la comunidad. Y si bien las épocas han cambiado, los chicos ahora tienen nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, aunque no todos, lamentablemente. Pero bueno, creo que cuando se trata de migrar, las problemáticas, las dificultades que se enfrentan son las mismas de siempre. Jorge Yapura, comunidad indígena de Amaicha del Valle. Yo creo que sí siguen atravesando las mismas dificultades, ¿no? Por ahí en las que yo pasé. Creo que la pasan ellos y la han pasado también gente anteriores a mí, ¿no? Que han migrado mucho más antes que yo. La han pasado, por ejemplo, mis tíos me cuentan, ellos que viven acá en Buenos Aires, que cuando se vinieron, cuando me cuentan sus historias, sus viajes, son dificultades, son parecidas, ¿no? Son prácticamente como a uno también la atravesó cuando salió de la comunidad. Si hubiera un grupo conformado en mi misma situación, yo creo que hubiera facilitado un montón, porque ya te relacionás con personas con la misma situación, ya intercambiás, ya socializás, y es como que te lleva a otra etapa y te abre más puertas, más puertas a otra situación, a otras partes. Cintia Ábalos, comunidad indígena de Amaicha del Valle. Sí, lo que ha cambiado ahora es que muchos jóvenes que desean hacer carrera o trabajar para poder volver algún día a su pueblo. No se van definitivamente, digamos, para no volver nunca. Y los adultos lo que hoy desean es que los chicos no migren, digamos, que los chicos puedan conseguir algo en la zona. Sí, hay muchos chicos que siguen pasando muchas razones y que, por ejemplo, hacen el secundario acá y que cuando se van a la universidad les cuesta mucho adaptarse y, bueno, y fracasan. La mayoría fracasan porque es difícil, digamos, no haber hecho la secundaria allá en la ciudad, no vivir, no saber si ubicar las calles, no saber los lugares de alquileres, no tener otras amistades, digamos, no tener conexiones. Eso dificulta mucho más, digamos, el vivir allá en San Miguel de Tucumán. Delfín Jerónimo, Comunidad India Quilmes. Yo tuve la suerte de, bueno, de que había paisanos nuestros allá y que se juntaban periódicamente, mis hermanas, y ahí también ya con la inquietud esta de la cuestión de las comunidades y nuestros derechos, tuve la suerte de, bueno, empezar a participar con gente que estaba trabajando ya allá en esa temática. Ahí conocí al hermano Eulogio Frite, a otras personas, otros hermanos de distintos pueblos, mapuche, collas, com, que venían trabajando, intentando juntarse para, primero para organizarse allá en Buenos Aires. Y bueno, la idea era capacitarse, formarse y volver a cada uno a sus comunidades a luchar por sus derechos. Eso a mí me ayudó mucho porque conocí gente que tenía los mismos problemas que yo, que mis hermanos, que mis conocidos. Y bueno, eso fue un alivio. Jóvenes comuneros y comuneras migrantes. Tucumán, territorio de Aguita. Identidad, lucha y organización. Sumate.